vamos a sonar otros cantos antes de cederle la palabra a nuestro hermano. ¿Cuál les gustaría cantar, hermano? Siervo de Dios, muy bien. 174. Cristo viene. vamos a continuar escuchando a nuestro hermano, así que le damos el tiempo. Todo el tiempo es para él. Antes de continuar, vamos a pedir una vez más la bendición de Dios. Estamos tratando con cosas proféticas y siempre, siempre necesitamos depender de Dios. Amén, hermanos. Nuestro Padre, gracias por estos cantos hermosos, por los hermanos que te han alabado con sus voces, con los diferentes instrumentos musicales. Gracias, Dios. Gracias porque estamos en el día de adoración a Dios Todopoderoso. Amén. Gracias por darnos esta libertad. Y tú eres el que da la libertad y no el hombre. Libertad para adorarte, Señor. Bendice a tu pueblo en toda la ancha y faz de la tierra, que te está adorando en espíritu y en verdad. Amén. Atento a las señales de los últimos tiempos y a vindicar tu santa ley en el tiempo del fin. Acompáñanos en el estudio de tu santa palabra, de la santa escritura, en el estudio del desarrollo de la profecía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esperamos, hermanos, que el día de hoy hay algunos hermanos que, si se han decidido bautizar, comuníquense con los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Para entonces así saber cómo se va a proceder. Continuamos estudiando, leyendo el desarrollo de la profecía. ¿Amén? El desarrollo de la profecía. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas de las leyes dominicales. Otra vez ahí vemos que la clave va a ser en el Congreso de los Estados Unidos. Ahí va a ser el asunto. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se deja duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y vindicará a su pueblo. Amén. Amén. Y otra cita. Cuando los legisladores repudian los principios del protestantismo para dar su aprobación y estrecharle la mano de hermandad al romanismo, entonces Dios se interpondrá de una manera especial en defensa de su honor y de la salvación de su pueblo. Amén. Es tiempo de actuar, oh Jehová, pues han invalidado, ¿qué? Tu ley. Entonces, cuando se implante la ley dominical en los Estados Unidos y en todo el mundo, Dios va a actuar con su pueblo que se haya estado preparando. ¿Amén? Con su pueblo que se haya estado humillando delante de Dios, delante del Señor. Y hace rato se preguntaba, bueno, ¿Por qué este señor de los bautistas del séptimo día perdió su caso ante el Congreso? Ya no le dieron oportunidad. Bueno, muy sencillo. Porque, hermanos, el gobierno delante de Dios no tiene facultad para hacer leyes que rijan la fe y la religión. No la tiene. El gobierno no puede meterse a asuntos internos de conciencia, de fe y religión, de doctrina. No se puede. El gobierno nada más llega hasta aquí. Puede dictar que no te pases un alto. Eso sí se le tiene que obedecer al gobierno, ¿verdad? Se tiene que obedecer a los policías, que no vayas a exceso de velocidad. Las cosas terrenales de este mundo, al César lo que es del César. Hay algunos que están yéndose al extremo que al César no le quieren dar nada. Jesús dijo, al César lo que es del César. Pero a Dios, lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es la adoración. ¿Amén? Dios pide adoración. Y en cuestión de adoración, el César no se tiene que meter, el gobierno civil no se tiene que meter en cuestión de adoración. El problema es que varias iglesias registradas le tienen que dar al César el registro de su lista de creencias, un credo, lo que estudiamos ayer en la noche, y eso es cederle al César lo que es de Dios. Bueno, pero ayer estudiamos que ni el credo es de Dios. Son las grandes apostasías que estamos viviendo, hermanos. Entonces, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Perdiste tu caso, es porque él dijo, está bien que se haga una ley dominical, ¿no? Entonces, en ese momento, el bautista del séptimo día accedió a que el gobierno domine la religión, a que el gobierno entre a legislar la religión. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, lo que es del César y lo que es de Dios. ¿Sí? Pero el Señor se impondrá. Vamos a leer esta cita. Esta cita es muy, muy interesante. Maranata, el Señor viene, página 184, dice: cuando la tierra, esa tierra se está refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, es ahí donde se desencadenará todo, hermanos. Cuando la tierra que el Señor proveyó, tres cosas que cita aquí la sierva del Señor respecto a los Estados Unidos. Tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudiesen, ¿qué dice? Adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. ¿Para qué Dios permitió que surgieran los Estados Unidos de América? Para que la gente, para que sus hijos pudiesen adorarlo de acuerdo a los dictados de su conciencia. Número dos, la tierra, vean ustedes ahí otra vez la frase, sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el escudo de la omnipotencia? La protección toda poderosa de Dios. ¿Amén? Amén. Ahí está. Ahí está. Sobre esa tierra. Son nuestros vecinos. Allá nació el adventismo del séptimo día, bajo la tierra que ha estado bajo el escudo de la omnipotencia. Nunca antes en la historia ha habido una nación que tenga el privilegio de adorar a Dios sin ser perseguida. Nunca antes. Les voy a mostrar una cita de los pioneros adventistas que dijeron, compararon lo que estaba pasando en 1888 en la ley dominical con algo que estaba pasando en México. Y ellos dijeron, anhelamos un día que en México se comprenda la verdadera libertad religiosa. Ellos dijeron así, amén. Y hermanos, ese día ha llegado a México, amén. Y ha llegado a todo el mundo a través del mensaje certero, claro, de definir el quién es la bestia, cómo nació la bestia, la imagen de la bestia, separación iglesia-estado, para que el hombre pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ha llegado desde hace tiempo, en 1844, pero se opacó, el diablo lo opacó, haciendo que los líderes se fueran por otros lados. Pero gracias a Dios, que Dios tiene un pueblo despierto siempre, aunque sea poquito, pero despierto, hermanos. Y podemos decir, por la gracia de Cristo, para la gloria de Dios, que con este gran mensaje, el concepto de libertad religiosa ha vuelto a llegar a México, y a donde llegue la señal de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, lo que sea. Amén. Ha llegado el tiempo, hermanos. Antes de que venga la ley dominical, tiene que haber un pueblo que entienda la libertad para adorar a Dios. Así que la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. Bendita tierra. Próspera tierra, próspera nación. Pero llegará el momento que eso se acabará. Y lo que está pasando ahorita en Texas es el estado con, se supone, el estado de la energía. En Estados Unidos no tiene energía. Así va a pasar en todos Estados Unidos. El país que tenía toda la riqueza y todas las comodidades se convertirá en un caos. Y el famoso sueño americano ya no más será sueño americano. Ate Jones, que fue a defender el sábado ante el Congreso, dijo: llegará el día que los americanos llorarán lágrimas de sangre. Los adventistas en Estados Unidos querrán salir y no podrán. Porque hay algunos predicadores que dicen: no, no es necesario, ¿sabes? Los que no decían: ¿saben qué? Aquí se va a poner tan duro el asunto. Él le recomendó a los adventistas en Estados Unidos: vendan sus casas y váyanse a predicar a todo el mundo, y Cristo va a venir pronto. ¿Para qué quedarnos aquí? Aquí va a estar lo peor. Era otro punto de vista. Número 3. La tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de qué? De la pura religión de Cristo. ¿Cuál es la pura religión de Cristo? ¿Son los bautistas? ¿Son los metodistas? ¿Cuál es la pura religión de Cristo? La que tenemos nosotros, los adventistas del séptimo día. Amén. Gracia, evangelio, justicia, ley, unidas. Transformación de carácter por el poder de Dios, por la gracia de Cristo. Preparación para el cielo. Mayordomos de tiempo, de cuerpo, de dinero. Todas las profecías desplegadas. Todas las profecías de Daniel y Apocalipsis de manera pura, dada en 1844, antes, después. Oh, me llama la atención lo que dice la profeta. La tierra que Dios ha favorecido, haciendo la depositaria de la pura religión de Cristo. Desde que Cristo viene al mundo, estamos hablando del nacimiento de Cristo en adelante, fue perseguida la religión cristiana. Cristo nace inmediatamente, ¿quién lo persigue? Herodes. Pilato permite que lo maten. Y de ahí vienen 10 grandes persecuciones hasta el año 321. 311, 313, 321. Diocleciano, Galerio, Constantino. Tenemos que saber historia, tenemos que defender, hermano. Les pido, por favor, hay un libro, se lo recomiendo, se llama Las dos repúblicas de Ate Jones. Bájenlo, está en español, está en inglés. Me pongo a pensar de esos adventistas que nada más se saben 3 versos de la Biblia. Dios es amor, en el principio creó Dios al mundo y todo lo puede en Cristo que nos fortalece. De ahí no pasa. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Las dos repúblicas de Ate Jones. Oh, Es que es triste ser analfabetos bíblicos. Sí, hermano. Está triste porque sí, la condición es porque tenemos que... Si salimos de donde estamos es porque vamos a mejorar, hermanos, por la gracia de Cristo. Hermano, amén. Por ejemplo, Ate Jones dijo que eso lo de la... Llegaría el tiempo en que los adventistas quisieran salir de Estados Unidos. Sí. ¿Qué dijo la hermana Joy en cuanto a eso? ¿Qué hay en cuanto a eso? Bueno, ella dijo salir de las ciudades. Ajá. Salir de las ciudades. Ella habló y bueno, está profetizado que en Estados Unidos viene la ruina nacional, básicamente. Dice, dándose la ley dominical viene la ruina nacional. Y dice ella, queremos saber qué es lo que pasó cuando se cuando se anule la ley de Dios. Dice, el experimento ya se hizo. ¿Dónde? En Francia. ¿Qué pasó en Francia? En Francia, cuando se dijo, esta es la diosa de la razón y no hay Dios, y trajeron una prostituta y la metieron a la iglesia católica romana de Notre Dame. Obviamente violando toda la ley de Dios. Cuando pasó todo esto, sí. De lo de que querían pasar la ley dominical, ¿dónde estaba la hermana Juan? Ah, ok. Cuando pasó todo esto que querían, bueno, que se dio la ley dominical en varios estados. Uh-huh. Eso fue entre 1888 y 2900. Ella participó, ella estuvo en los Estados Unidos. Pero después, recuerden que en 1888 se da la justificación por la fe. Rechazan la justificación por la fe, que tiene que ver mucho justificación por la fe con la ley dominical. Y los dirigentes le dicen, ¿sabe qué? no queremos un mensaje, se nos va a Australia. Y ella pasa de 1888 a los 1900, 1890, por ahí hasta los 1900, la pasa en Australia. Mientras acá en Estados Unidos estaba muy fuerte el movimiento de la ley dominicana. Pero, ese movimiento fue tan fuerte, hermana, que en Australia también se empezó a dar. En Inglaterra se empezó a dar. Ahora, entendiendo este concepto, hermana, lo que decían los pioneros, es que el país que más va a sufrir, todos los países van a sufrir cuando venga la ley dominicana. Van a sufrir la ira de Dios. Tiempo es de actuar o que va porque han invalidado la ley. Pero el país que más va a sufrir de todos, ¿quién va a ser? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los otros países, por ejemplo aquí en México, pues no tenemos libertad. Libertad garantizada por el Estado, no la tenemos. Hemos andado de casas en casas así, hemos andado predicando bajo los árboles, no tenemos la libertad. Tenemos tolerancia religiosa. Pero en Estados Unidos sí tienen libertad. El país de la libertad será el país de la persecución. Por eso son los que más van a sufrir. En otros países, en diferentes lugares, por ejemplo, me decían en Chile, en estos momentos no se pueden reunir en grupos pequeños como nosotros aquí. Allá tienen cero tolerancia. Pero en Estados Unidos, en ese tiempo había libertad. Entonces, lo decían los pioneros en el contexto de que esa libertad se les será quitada, totalmente se les será quitada. O sea, un día amanecerán y verán que ya no son libres, sino que son esclavos. Y por eso van a sufrir más. Eso está en la profecía. No podrán comprar ni vender. El pueblo del free trade, libre comercio, será el pueblo de la provisión. La ruina nacional, sí. Lo que es físico por todo lo que puede ocurrir, tremendos desastres. Exactamente. La consecuencia, la gente, pues como dice en la Revolución Francesa, se va a repetir. La sierva del Señor dice, queremos saber qué va a pasar cuando la ley de Dios sea anulada. Dice, el experimento ya se hizo y nos manda a Francia. ¿Qué pasó cuando la gente, por decreto en el Congreso francés, dijo, no hay Dios? Estaban anulando la ley de Dios. ¿Qué pasó? Vino lo que se llama el estado de terror. Quien ha leído el conflicto de los siglos sabe lo que estamos hablando. Dice, no había lugar seguro. Si tu vecino sabía que tú eras cristiano, te denunciaba. Y al otro día, alguien lo denunciaba a él. Y al otro día, otro lo denunciaba a él. Era una denunciadera total. ¿Qué pasó? Las turbas enfurecidas invadían los centros por comida. Hermanos, un caos, una ruina nacional. Francia quedó tan arruinada que 3 años después tuvo que aceptar que hay un Dios. Si no, su ruina se venía. Ahora, cosa interesante, quien provocó la ruina de Francia fueron los jesuitas. Porque cuando el papado, ¿cuándo tiene su herida de muerte el papado? 1798, ¿verdad? ¿Y la Revolución Francesa cuándo fue? 1793, la toma de la Bastilla. Bueno, lo que quiero decir es que los jesuitas mataron o estuvieron detrás de la herida de muerte del papado, porque un papado, antes de que obviamente sufriera la herida de muerte, deshizo la orden de los jesuitas. Entonces dijo, ya no hay jesuitas, dijo el papado. Entonces muchos de esos jesuitas volaron, bueno, no volaron, sino que se fueron a Inglaterra, a Francia, y estuvieron detrás de la Revolución Francesa. Insinuaron al caos. O sea, nosotros debemos entender quién está detrás de. Entonces, hermana, así es la situación. O sea, la razón por la que en Estados Unidos más van a sufrir es porque estas tres bendiciones se les van a quitar. ¿Cuál? Adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia. El escudo de la omnipotencia será quitado cuando se dicte la ley dominical. O sea, ya no va a estar la protección de Dios. Y número dos, la religión pura será perseguida, hermanos. El apóstol Juan lo dijo en Apocalipsis capítulo 12, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque ellos son los que más van a sufrir. Viniendo la ruina nacional en los Estados Unidos, llega la ruina nacional a todo el mundo. Se extiende a todo el mundo. Porque quiera o no, el comercio está ligado con los Estados Unidos, ¿o no? Vaya al norte de México, muchas maquiladoras dependen de allí. Los del sur van al norte, hablando del sur de México, van al norte a trabajar para mandar remesas para acá, tanto al norte como al país, como a la frontera. Y a nosotros que estamos tan pegaditos, nos va a pegar rapidísimo eso, hermanos. Gracias a Dios que varios hermanos están ya haciendo planes de salir de la ciudad. ¿Hacia dónde? Al campo. Gracias a Dios que por lo menos en el corazón debe haber ese deseo, y pídale a Dios, hermano. Porque lo que vamos a ver más adelante, a continuación, nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Tres cosas. La tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de adorarlo con los dictados de su conciencia. La tierra a la cual durante largos años ha estado extendiendo el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciendo la depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esa tierra, ¿qué dice? ¿Por medio de quién? De sus legisladores. Ahora dijeron los de la conferencia general, no se preocupen, nosotros tenemos un abogado en la Casa Blanca, otro abogado en el Congreso, y tenemos otro abogado en las Naciones Unidas. Nosotros les vamos a avisar. Eso lo vamos a estudiar en la tarde, si es bíblico o no. Nosotros debemos tener nuestra vista en la profecía, todos. Ahí está la profecía. Y no podemos esperar a un club de abogados, no bufet, porque eso es un club. Decir, sí, ya va a llegar la ley dominical, ahora sí, agarren sus maletas y ya listo. No. Cada uno debemos investigar, hermano. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure, abandone, pues, de los principios del protestantismo y cede el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. A partir de ahí, hermanos, viene la manifestación final del hombre de pecado, viene la manifestación final del diablo a través del espiritismo, las manifestaciones satánicas de personas, entre comillas, que serán demonios, diciendo, es el domingo. Qué tremendo, hermanos. Los protestantes volcarán su influencia, su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día del reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Es tiempo de actuar, oh Jehová, pues han invalidado tu ley. Qué precioso, hermanos. La profecía ahí está. Cuando se invalide la ley de Dios, Dios va a actuar. El pueblo no va a estar solo, hermano. La semana pasada estaba viendo un video de John Paulin. Es el director de religión en Loma Linda, la Universidad de Loma Linda. Hicieron un foro sobre la ley dominical. Él es el chairman, que le dicen, el encargado, director del Nuevo Testamento. Y es uno de los más eruditos en la organización. Y dije, vamos a ver cuál es el... lo que están diciendo de la ley dominical. Y empezó bien, empezó con algunas citas de estas y otras más, diciendo, bueno, el papado recobrará su poder en la Europa, el papado, los protestantes acaban a poner la ley dominical, en todo el mundo se va a dar, las naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Pero casi al finalizar el video dice, pero esto pasó en 1888. Quizá ya no haya ley dominical. ¡Wow! Ese es el concepto de hoy. Ya, a lo mejor ya no hay ley dominical. Y mira, si tú no entiendes los eventos finales, rápido te van a engañar. Te dije, ¿qué dijo él? Recordemos que otras religiones, como los budistas y otras religiones, creen que también va a aparecer un ser que va a venir con ellos. Dice, y a lo mejor no va a ser una ley dominicana en el Congreso. Puede ser que cuando vengan esas deidades falsas, que serán los demonios, dice él, les dirán, es el domingo y así se puede dar la ley dominicana. Así se puede. Es lo que están enseñando. Ya no hay seguridad. No, entonces dice, esto a lo mejor ya no pase, dice. Hermano, es tremenda tremendo lo que está pasando. Crisis en todos los aspectos, incluyendo la interpretación profética. Pero aquí viene el asunto. El que lea, entienda. ¿Sabes cuándo se van a manifestar los espíritus demoníacos como falsas deidades? No nada más se van a manifestar así porque la profecía dice que se van a manifestar después de que se haya implementado la ley dominical. Entonces se manifestarán las falsas deidades, el espiritismo, para apoyar esa ley dominical. Antes no. Por eso debemos saber en nuestra mente, lee el conflicto de los siglos, hermano. Debes de saber paso por paso lo que dicen los eventos finales en el conflicto de los siglos para que nadie te engañe. Paso por paso, te lo debes de beber el conflicto de los siglos. Especialmente los últimos capítulos. Porque si no, se van a levantar estos hombres de renombre y te van a decir, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor no va a haber ley dominical en el Congreso. No, yo creo que no. Dicen, no hay elementos. Ay, mi esposo dice, ¿cómo que no hay elementos? Lo que no hay es fe, que viene por el oír por la palabra de Dios. Fe en la palabra profética más segura. Ya no hay, hermanos. Me siento alarmado. Porque son hombres eruditos que están diciendo, ya a lo mejor ya no viene la ley dominical a través del Congreso. ¿Qué te están diciendo? Es que eso fue allá en el tiempo de la hermana White. Y como son los eruditos, ¿qué hace la gente? Ahora, fíjate lo que dicen. O sea, están tan divididos allá dentro, dicen, a lo mejor ya no hay ley dominical, pero otros dicen, cuando venga la ley dominical tenemos abogado en el Congreso y le vamos a avisar. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Están divididos? Unos dicen, tenemos un abogado que le va a avisar, y otros dicen, no, a lo mejor ya no va a haber ley dominical, los mismos dioses que se manifiesten, que son los demonios, o las falsas deidades van a decir domingo y todo el mundo se va a declinar ante ellos el domingo. Hermano, por una de tantas cosas, pero esta es una, la confusión doctrinal interna, dije, no tengo nada que hacer aquí. Es que no hay nada que hacer aquí donde hay confusión. ¿Por qué eso es la confusión? Bueno, avancemos. Avancemos. Ahí está la cita, es una tremenda cita. Tremenda cita esa. Porque te narra tres características que se van a perder en los Estados Unidos. Tres bendiciones que se van a perder en los Estados Unidos. Y hermano, quiero decirles que esto está caminando. Hermano. Le escucho, hermano. Lo que voy a decir va en relación a lo que viene. Y ahí tantito de lo que pasó, lo que estaba diciendo en un momento. Hace unos años el pastor Armando Miranda publicó un video donde está solapando pues el asunto de la ley dominical. Uh-huh. Se habían levantado algunos hermanos y grupos ya proclamando este asunto. Entonces él en uno de sus videos dice que los hermanos andan revoloteando, andan alborotando a la gente y poniendo alterando a la iglesia, al pueblo de Dios. Uh-huh. Con eso de la ley dominical y que ya nada más puro predican la ley dominical y que están preocupados por la ley dominical. Y entonces, hermanos, así empieza. Hermanos, son hermanos que no dejan vivir en paz a la iglesia, que están preocupados nada más por la ley dominical, olvídense de eso, son las palabras textuales, olvídense de eso. Cuando venga la ley dominical, tenemos gente en los congresos, en todos los ámbitos donde se nos va a avisar, cuando eso se llegue, tenemos que comunicárselo nosotros. ¿Qué está pasando? Los primeros en saberlo y en comunicarlo. Dice que van a ser los primeros en saberlo y en comunicarlo. Y ahí nos hubiésemos quedado sentados esperando que nos comuniquen, porque nunca nos lo van a comunicar. Vamos a contestar eso ahorita rápidamente, pero lo vamos a ampliar más en la tarde. Cuando vino la ley dominical en Estados Unidos, en ciertos estados del sur de los Estados Unidos, todavía la hermana White estaba... ella estaba muy atenta. Le mandaron cartas tanto a ella como a la Conferencia General diciendo qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra reacción si se aprueba una ley dominical, algo semejante. Y ella dijo: no podemos nosotros confiar en los hombres de la Conferencia General. En pocas palabras dijo eso. Eso lo vamos a ver en la tarde, ¿sabes? No podemos confiar. Pues que cada uno se hinque, ore a Dios y que Dios le diga qué va a hacer cuando venga la ley dominical. Que Dios le diga. Porque si vamos a seguir órdenes de este predicador o de cualquier predicador, ¿para qué hacer cuando venga la ley dominical? Dice, vamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Incluso hasta podemos deshonrar a Dios. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios debe de humillarse todos los días a Dios. Gracias por sus comentarios. Lo estudiaremos más en la tarde, hermano. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Este conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a qué. Lo que aconteció en 1888, dicen los eruditos, ya no va a pasar. La profeta dice, las cosas que han acontecido volverán a qué. A repetirse. ¡Wow! Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, al cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía, ha desempeñado una parte en la proclamación del mensaje del primero, segundo y del tercer ángel, ¿qué dice allí? ¿Sabe qué? ¿Dónde se encuentra? Amén. Amén. ¿Sabe dónde se encuentra? Porque nuestra base es la historia y qué más. Y la profecía, cómo se escribe y describe en la palabra de Dios. 1888. El Partido Democrático, esta es su plataforma. Esta. ¿Qué es su plataforma? Sus propuestas. 4 años atrás, la Convención Democrática, 84. Ellos ahí la recuerdan. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Irte a la plataforma, es decir, las propuestas del Partido Demócrata en 1888, y te voy a decir una cosa. No vas a encontrar tal cosa como que ellos estuvieran impulsando en 1888 una ley dominical. ¿No está? Pues, ¿de dónde vino? Bueno, te vas a la plataforma. Queda claro que es la plataforma, son las propuestas del partido. Te vas a la plataforma del Partido Republicano, Republican Party Platform, de 1868, y me llevé una sorpresa. La revisé. Me encanta cómo ellos hablan en un inglés muy bonito, pero es para echarse flores, ¿verdad? Dicen los republicanos de los Estados Unidos, reunidos por sus delegados en una convención nacional. Ahí está. Dice, honramos al gran Lincoln, el primer líder del Partido Republicano. Pero cuando tú revisas toda la plataforma, los republicanos dicen, no, no existe ni la palabra ley dominical en su plataforma. Entonces, ¿cómo vino? Ahora te voy a decir una cosa. Me puse a investigar antes del 2000, antes que fueran las elecciones, en noviembre del 2020, por unas elecciones. Me puse a investigar la plataforma del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Ninguno de ellos ley dominical. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando? A mí me gusta encargar las cosas así, a ver. ¿Cuáles son mis bases de lo que hablo y creo? Porque la sierva del Señor dijo, debemos saber por qué creemos lo que creemos. Y si nos damos cuenta que los pilares de la fe no soportan la prueba de la investigación, dice, es tiempo que lo sepamos. Y adiós. O sea, si tú no compruebas de que lo que tú dices realmente tiene base, mejor no nos engañemos y dejemos esto a un lado. Ajá, sí. Y muchos acusan a los adventistas de decir, vean los partidos, ahorita cómo andan ellos, andan peleándose. Que si hay Trump, que si Biden, que no sé qué, que se han peleado. La migración, como decía nuestro hermano. Pero no encuentras tú ni en aquel tiempo, ni hoy, en ninguno de los partidos políticos. ¿Por qué hablo de los partidos políticos? Porque son los que ponen los legisladores. Las leyes. No se encuentra ninguna propuesta de ley dominical en 1888 y en el 2020. Hasta hoy nada. No, de ellos nada. Ni allá, ni acá. Entonces eso me llamó la atención. Señor, ahora ayúdame. Porque la historia dice que sí pasó. Aquí está. Por cierto, este libro, pues es todo el discurso que dio A.T. Jones ante el Congreso para defender la separación Iglesia-Estado. Le voy a decir cuántas veces lo interrumpieron. 169 times. 169 veces lo interrumpieron cuando estaba defendiendo el sábado ante el Congreso. Sí, y lo interrumpieron, y hermanos, Dios lo ayudó. Por este discurso que este hombre adventista del séptimo día dio, no avanzó la ley dominical para que se aprobara a nivel nacional, porque fue un discurso magistral, o sea, porque él sabía historia, sabía profecía, sabía lo que era los derechos del hombre, los derechos del gobierno, hasta dónde pueden llegar ambos. Son cosas que debemos saber. Hay un libro, se lo recomiendo, que se llama The Rights of the People, los derechos del pueblo. Incluso hay otro libro que él escribió que se llama Vindicando los derechos de los ciudadanos americanos. Hay muchos libros que él escribió. En ese tiempo se escribieron muchos libros que hoy nos están ayudando. Bueno, entonces, si no vino la propuesta por parte del Partido Republicano y no vino la propuesta por parte del Partido Demócrata, ¿cómo es que llegó la propuesta de ley de 1888 para imponer el domingo? Porque dice la profecía que a través de los legisladores. Entonces, ahí como que no cuadraba el asunto, pero dije, algo... hay que investigar un poco más. Miren, hermanos, en ese tiempo había un tercer partido. En ese tiempo había un tercer partido cuyo muñequito, no muñequito, ícono, era ¿qué? Un camello. Era un camello. Este partido político era tan chiquito, pero tan potente, que tuvo la fuerza para influenciar a los otros dos partidos para que se decidieran a favor o en contra de una ley dominical. ¿Cómo se llamó ese partido? Aquí lo tenemos. ¿El partido de qué? El partido de la prohibición. ¿Cuántos habían escuchado ese partido? Ni yo. Sí, vamos a contestar de dónde salió ese partido. Y, oh sorpresa, En la plataforma de ese partido sí estaba la ley dominical. Y ahí agarró bueno el asunto. Los pioneros se tuvieron que enfrentar a todo esto, hermanos. Un tercer partido. Ahora, ¿por qué se llama el partido de la prohibición y por qué tiene un camello? ¿El camello dónde anda generalmente, hermanos? En el desierto. En el desierto. Bueno, este partido dijo: abogamos, su plataforma dice lo siguiente: abogamos para que Jesucristo sea el que gobierne en los Estados Unidos. Ya desde ahí está mal. ¿Por qué? La Constitución de Estados Unidos dice que el Estado no hará ninguna ley para que se imponga alguna religión o se prohíba el uso de ella. Pero ahí está diciendo: Jesucristo tiene que mandar en los Estados Unidos. Así empieza diciendo la primera cláusula de su plataforma. Pero en la cláusula número 10, ellos son claros y dicen: queremos que el domingo sea apartado como una institución civil. No fue por los demócratas ni por los republicanos que vino la fuerza. Fue por un partido insignificante aparentemente, pero ese partido encendió el ánimo en todos los estados de Estados Unidos. Y dijeron: sí, tiene razón ese partido. Y la presión vino y en el pueblo empezó a decir: es cierto, necesitamos a Jesús en las leyes de la nación. Y el pueblo empezó a pensar: es cierto. Ahora, ¿cuál era la situación? ¿Por qué ellos dijeron: necesitamos a Jesús en las leyes de la nación? Escúchame. Los irlandeses, yo no me acuerdo, pero dicen que hay bebidas alcohólicas, o no recuerdo ni el nombre, hay bebidas alcohólicas que vienen de Irlanda. Los irlandeses llegaron a Estados Unidos. La mayoría de ellos eran católicos. Antes de los irlandeses llegaron primero los puritanos. Los puritanos pues eran protestantes. Cero alcohol, cero cigarro. Vivían más o menos tranquilos los protestantes en Estados Unidos. Pero viene la migración de Irlanda. ¿Por qué vienen los irlandeses? Porque hay una hambruna en Irlanda. Entonces, desembarcan en Estados Unidos, pero son católicos romanos. Y los católicos romanos, en ese tiempo, pues fumaban, bebían, y se empezaron a hacer muchas tabernas y muchas, ¿cómo se dice? Cantinas. Y la moral de las familias se vino para abajo, la moral de la ciudad se vino, de la sociedad se vino para abajo. Escuchen bien lo que estaba pasando. Y entonces, los cristianos conservadores vieron que la sociedad se estaba viniendo para abajo por el alcohol, porque decían: una persona alcoholizada significa una familia destrozada. Una familia destrozada significa una sociedad destrozada. Nos están destrozando nuestras familias. Los inmigrantes que vienen de Irlanda. A ver, hermano, ¿hoy no están diciendo algo semejante? ¿No están diciendo que los inmigrantes que vienen de México están destrozando la sociedad americana? Hermanos, son el mismo contexto. ¿No están diciendo estos, los republicanos, no están diciendo que ahorita hay una calamidad en Estados Unidos porque el Partido Demócrata no solamente ahora avala el licor, sino que avala todo tipo de cosas perversas? ¿No están diciendo lo mismo? Es la misma guerra, solo que diferentes elementos. Una pregunta. Sí. Los que aparece arriba es lo que conforman ese partido. Ok, ahorita le voy a decir. Debido a la situación, hay muchos borrachos, hay muchas cantinas, hay muchas tabernas. Y los hijos de los protestantes ya estaban cayendo todos en eso. El Partido Republicano, como decimos en México, se hacía de la vista gorda. No está pasando nada. El Partido Demócrata se encantaba porque los católicos y demócratas son lo mismo. O sea, que esto siga. Y esto es lo que está pasando hoy. Los demócratas, que siga el decaimiento moral. Quien quiere abortar, que aborte. Quien quiere hacer con su cuerpo lo que sea, que lo haga. Es el ala liberal. Y el republicano, ¿qué dice? Bueno, con que no me toquen mis intereses. Quizá algunas cosas de allá, pero el republicano está buscando por sus intereses. Mantener la economía, lo que dice Donald Trump, dice, hemos tenido tantos trabajos, hemos hecho América grande otra vez, ¿se da cuenta? Y les, ¿a cuál de los dos partidos le interesa la sociedad, el decaimiento de la sociedad, que ya no avance el decaimiento de la sociedad? ¿A cuál de los dos? A ninguno. Porque por una parte hay corrupción moral en cuestión de los negocios. Por ejemplo, Donald Trump, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántos matrimonios tuvo? ¿Dónde no se metió? Y los cristianos dijeron, pues este es el hombre de Dios y aquí lo echamos. Vamos a votar por él. Corrupción moral. Y la otra corrupción moral del mundo democrático, del Partido Demócrata, pues es que aprueba lo que la Biblia desaprueba. Entonces, esta misma situación que está pasando hoy, ya pasó allá. Gracias a Dios por el Espíritu de Jesús, que dice que las cosas que pasaron se volverán a qué? A repetir. Pues ya pasó. Oh, hermano, entonces hubo un grupo de gentes que dijo, no. La indiferencia del Partido Republicano no la aceptamos. El actual del Partido Demócrata, que solapa todo, tampoco lo aceptamos. Vamos a hacer nuestro partido político que prohíba todo lo que los otros dos partidos no prohíben. ¡Wow! Para ese tiempo, había una unión de mujeres cristianas a favor de la temperancia. Su líder se llamaba Francis Wheeler. Y Francis Wheeler dijo, pues es que sí, hay muchos que están tomando. Nuestros jóvenes están derrumbando, nuestros hogares están derrumbando. Tenemos que hacer algo para que acabe la tomadera. Para que se entienda, ¿verdad? Pero dice, pero solo no podemos. Tanto la Asociación Nacional Reformista como la Unión, sobre todo esta Unión Sabática Americana, era de pastores protestantes que también estaban alarmados por el decaimiento que había traído la migración irlandesa y la moral estaba por los suelos. Pero estas eran como asociaciones civiles, pero no eran partidos políticos. Pero entonces, un pastor metodista, listen now, escuchen ahora, un pastor metodista dijo, no, tenemos que hacer un partido político. Porque la indiferencia de los republicanos y la indiferencia de los demócratas no va a hacer nada para el bien del país. Vamos a hacer un partido político. ¿Cómo le vamos a llamar? El Partido de la Prohibición. Así se llama. Ni ganas dan de mencionarlo, ¿verdad? Así se llamó, hermano. Ah, los pioneros fueron claros en esto. ¿Y qué vamos a hacer con el Partido de la Prohibición? El Partido de la Prohibición promueve que Cristo sea el que gobierne Estados Unidos. Debido a las circunstancias sociales, el contexto social, ¿qué creen que la gente iba a pensar? ¿Sí se necesitaba Jesús en ese tiempo? ¿Sí? ¿Pero se podía imponer a Jesús por la fuerza? ¿Por la política? Ese es el error. Ese es el error de toda religión que se registra. Tratar de imponer a Jesús por la fuerza. Y dijo, vamos a hacer que el Congreso, sea republicanos o demócratas, compuesto por republicanos o demócratas, se doble entre nuestra fuerza. Vamos a trabajar en las bases del pueblo y vamos a decir cero licorerías. Y hermanos, ellos lo lograron. El Congreso en un tiempo aprobó cero licorerías. Fue hasta 1919, si no me equivoco, que se quitó esa prohibición. Varios estados. Pero es un partido chiquito, pero se unieron estos otros. Por ejemplo, Francis Willard, que dirigía esta, dijo, mandó un recado a los demócratas: ¡Hey, aquí estoy! Estoy preocupado por la moral del pueblo americano. No le hicieron caso. ¿Qué le van a hacer caso? ¿Qué les importa la temperancia? Los demócratas. Entonces mandó una condena: ¡Hey, republicanos, aquí estoy! ¿Me pueden ir con ustedes? No. Le manda un recado al partido de la prohibición, que no tenía mucho tiempo que se había fundado, se fundó en 1869. Apenas. Era un partido nuevo. Y les dice: ¿Ustedes aceptan mi propuesta de que debemos prohibir el alcohol? Sí, claro, véngase. Francis Wheeler, ¿no? Empezaron a unirse. Oiga, pero además del alcohol, la gente está profanando el sábado americano. También, propuesta, el partido de la prohibición. Entonces, con todos estos, hizo su plataforma. ¿Así se formó? Hizo su plataforma. Y hermano, con esa plataforma, con esas propuestas, doblegó a los demócratas y a los republicanos. Ahorita lo vamos a ver, mire. Partido de la Prohibición. Este es su website, si alguien quiere investigarlo. Aquí está prohibitionist.org. Aquí está la historia. Entonces aquí está el clic. Miren, vean que se hizo un poco de clic. Ahí que le di. Aquí me voy. Esto es la plataforma de 1888. He revisado todo. Lo revisé en otro buscador. Pero solo aquí se vino el sábado en la plataforma. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Además se la digo después. O sea, la digo ahorita de una vez. De una vez. Aquí fue donde se dio el intento de la ley dominical, porque el partido prohibicionista influyó tanto en la sociedad que los legisladores demócratas y republicanos tuvieron que meterlo a su agenda. ¿Me explico? Y lo que te voy a decir es que seguí revisando las plataformas y aquí, en el 2020, han vuelto a poner el sábado en su plataforma. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sigue ese partido? Este partido sigue. Por eso dice, bueno, ¿cómo se van a unir demócratas y republicanos? Hermano, es lo mismo. Demócratas viene la caída de la moral, los republicanos también tienen otro, están tan caídos, pues. ¿En algún momento ellos han puesto candidato para presidencia? Sí. Que se conozca y que digamos, existe este partido entonces. Sí, de hecho, si usted se mete allí al website de ellos, ahí está toda la lista de los candidatos. El asunto, le voy a decir una cosa, que nace en 1869. Vamos a congelar esto un momentito. Lo voy a explicar con un diagrama. No soy especialista en diagramas, pero... a ver... que no lo guardé. Así, aquí está. Le voy a explicar con un diagrama cómo, por qué es conocido y por qué no es conocido ahora. De acuerdo al mismo newsletter, de acuerdo a la misma revista del Partido de la Prohibición, ellos inician en 1869. Ya vimos las razones por las cuales iniciaron, ¿correcto? ¿Queda claro? Sí. ¿Por qué van en ascenso? Por la indiferencia de los demócratas y de los republicanos. Llegan a su pico máximo, llegan al 100%, llegan a ser aceptados en la base de la sociedad entre los años 1888 y 1892. Por eso es que en ese tiempo se da la ley dominical en diferentes estados de los Estados Unidos de América y estuvo a punto de darse en el Congreso de los Estados Unidos. Pero después de allí... vino para abajo, para abajo, para abajo, y aquí hay unos picos, suben y bajan, pero ahorita para el 2020 ya están subiendo. Está desconocido. Pero es el único partido que ahorita tiene una propuesta de sábado sábado, sábado séptimo día. Bueno, de domingo, pues. Su sábado, reposo, sábado americano. Su reposo. Su reposo. Vamos a ver la primera propuesta que se hizo acá y que los llevó al pico. Hermano, y esto va subiendo otra vez. Ahorita, tú no puedes encontrar en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, una propuesta que implique un día de descanso. Pero sí estuvo en la plataforma del 2020 para presidente de ellos. Ahora, la profecía, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Los legisladores aprobarán una ley dominical en los Estados Unidos? ¿Qué dice la profecía? Sí. ¿Qué dicen los eruditos? Que a lo mejor ya no. Fíjense cómo está el asunto. Ahí está. Si alguien quiere saber más, ahí está el website, provisions.org, ahí está. Ustedes lo pueden ver, existe ese partido. Desconocido ahora como era desconocido en su tiempo, pero ellos, debido a toda la inmoralidad que había, dijeron, nos hacemos partido, y lo apoyaron tanto pastores evangélicos que guardaban el domingo, como la gente a favor de la temperancia, pero que dijeron también hay que descansar, y fue fundado por un pastor metodista. Hermanos, si no vamos lejos, el año pasado aquí en México se fundó un partido cristiano. Y López Obrador dijo, no, más bien no dijo nada. Se fundó el primer partido cristiano. Y como pueblo adventista, ni sabíamos. Pero aquí va adelantado el asunto. Es tremendo lo que está pasando, hermanos. Porque cuando me di cuenta de esto, dije, ah, Señor, pues, qué cosas, no sabía. Y cómo se doblegaron los otros dos partidos. Se doblegaron tremendo ante este movimiento. ¿Cómo? Ahora, ¿cuál es el que está subiendo? Bueno, el mismo, pero ¿con qué candidato? Bueno, la pregunta es, ¿qué partido estará subiendo? Bueno, si es el mismo ahora, ¿con qué candidato? Los pioneros decían una cosa, mira, no veamos los candidatos, porque a los adventistas les dijeron, es que usted es tan duro y tal contra el partido prohibicionista. ¿A quiénes atacaron los pioneros? En su revista, el American Sentinel, el Sentinel Americano, ellos atacaron al partido prohibicionista y les mandaron una carta y les dijeron, oiga, ¿por qué no atacan a los republicanos y a los demócratas? Bueno, ahorita le voy a leer después lo que ellos dijeron, pero la respuesta fue sencilla, no es partido de quién va a estar en el poder, sino de qué principios ellos están trayendo al poder. Y si son principios de Roma, sean de demócratas, republicanos o prohibicionistas, o aquí en México, priistas, panistas, perredistas, morenistas, güeristas, de todo lo que sea. Si vemos principios romanos, la hermana Juárez dice, el que vota por ellos es como si hiciera las cosas que ellos hacen cuando están en el poder. Lo que me gusta del adventismo es que el adventismo es un mensaje vivo para nuestro tiempo, se llama verdad presente. Amén. Nos vamos a ver la propuesta que hicieron en aquella ocasión. Aquí tenemos una foto, esta es la Convención Nacional en 1892. Eran bastantes, míranos. Son muchos. De hecho, la revista, la Biblioteca Británica, a ver, por acá la tenemos, está por acá, Biblioteca Británica se llama, es el Prohibition Party, el partido político de la prohibición menor de Estados Unidos, más antiguo que aún, ¿qué? Miren, la enciclopedia británica sabe que aún existe, el adventista, yo no sabía. Fue fundado en 1869 para hacer campaña a favor de una legislación que prohibía la fabricación y venta de licores intoxicantes. Ya lo vimos en relación con los inmigrantes católicos. Y de vez en cuando ha nominado candidatos para cargos estatales y locales en casi todos los estados de la Unión. Los votantes rurales y de pueblos pequeños, ¿qué dice allí? Afiliados a iglesias evangélicas protestantes, proporcionaron la mayor parte del apoyo del partido. ¿Era un partido qué? De los evangélicos, no era ni republicano ni demócrata. El Partido de la Prohibición alcanzó el pico de su fuerza nacional en las elecciones de 1888 y 1892. Ahí es donde, aquí está la foto de la convención, ¿eh? En cada una de las cuales el candidato a la presidencia obtuvo el 2% del voto popular. Hermano, obtener ya el 2% del voto popular implica ya fuerza política. Eso puede definir incluso las elecciones. Después de 1900, su fuerza fue efectiva principalmente a nivel local y de condado. A nivel local y de condado. Hermano, aquí tenemos entonces octubre 9.890. Esta revista, esta es la revista de libertad religiosa, hermano. Y hermano, tenemos que decir, Sostén Propio tiene que sacar una publicación de libertad religiosa. No se la podemos dejar a los que ya han apostatado, porque no tendría fuerza su revista. Sí, pues hablan de libertad religiosa, pero... Sí, ellos hablan de una libertad religiosa falsa. Bueno, aquí en esta revista, The American Sentinel, aquí se nos dice... Dice, la Unión de Mujeres Cristianas a favor de la temperancia, habiendo asegurado una alianza con la Asociación Nacional de Reforma, la Unión del Sábado Americano. ¿Y qué dice aquí? Y el Partido de la Prohibición, ¿te das cuenta? Así fue el asunto, hermano. Ahora andaba ya queriendo pescar a otra religión que se llamaba el Ejército de Salvación, Salvation Army. Que reparten Biblia. Ah, sí, son los que reparten las Biblias. Bueno, esos son los gedeones. Que piden dinero. Sí, Salvation Army, ellos dicen, ¿sabes qué? No nos interesa tanto la doctrina, nada más vamos a alabar a Jesús y vamos a ayudar al pobre y al necesitado. Es una religión de allá que es muy común. Es una religión en Estados Unidos muy común. Y que sobre todo en Navidad, ¿verdad? Se disfrazan de Santo Claus, como dicen ellos, algunos no, y andan pidiendo ahí ayudas. Una religión pagana. Bueno, ahí está. Este es ese partido es el que llevaba todo. Ahora vamos a ver la propuesta. La propuesta está aquí. Mira, usted puede ver aquí. Aquí dice el Partido Nacional, el Partido de la Prohibición, en su convención nacional reunido, reconoce al Dios poderoso como la fuente de todo poder en el gobierno. Por lo tanto, declara. Y acá, esto se llama su plataforma. Bueno, nos vamos por acá. Y acá llegamos al número 10. Dice, por la preservación y defensa del sábado como una institución civil, sin oprimir a cualquiera quien religiosamente observe el mismo o cualquier otro, ¿verdad?, día, pues, que sea el primer día de la semana. Que no sea el primer día de la semana. Que no sea el primer día de la semana, ok. And you will attend the first day de la semana. Ellos defienden el primer día de la semana. Mm-hmm. Por la preservación y defensa del sábado como institución civil. Sin oprimir a cualquiera que observe religiosamente lo mismo en cualquier otro día que no sea el primer día de la semana. Esta era su propuesta que estaba en su plataforma. Porque la situación era caótica. Las familias estaban, ¿qué? Destruyendo por el alcohol. La indiferencia de los republicanos. Y este partido dijo, ya basta. Y agarró una fuerza, que esa fuerza la enfrentaron. Básicamente la enfrentaron los adventistas verdaderos, pero dos hombres, Wagoner y Jones. Y te voy a decir una cosa, estos dos hombres Dios los utilizó antes para entender la justicia de Cristo en sus vidas, en la manera práctica. Y el que entiende la justicia de Cristo va a enfrentar con esa justicia la ley dominical. El Partido de la Prohibición agarró una fuerza tremenda, que como todos los pueblitos y condados entonces decían, vamos a, ¿qué quiere el Partido de la Prohibición? Cero alcohol, un domingo. Los demócratas y los republicanos Dijeron, hoy mira lo que está diciendo el pueblo, y anda ese partido pequeño por ahí. Mejor que le hagamos caso, dice. Vamos a hacerle caso a lo que está, aunque está chiquillo ese partido. Pero ya nos movieron al pueblo. Pues el demócrata católico el domingo. Y los otros republicanos, pues también. Ajá, y el demócrata, pues son católicos, su base es catolicismo, catolicismo liberal. Pues eso no había problema. Pero ¿y el republicano? Tampoco, porque son, en su mayoría, ¿qué son? Son evangélicos, pero que no les interesa la moral, sino el billete, el dólar. Pero a este partido chiquitillo, sí le interesaba, ¿qué? Que América fuera grande otra vez, como dijo el presidente pasado. Pero no lo estaban haciendo ahí como una... como algo... que no tuviera tolerancia, ahí estaba mostrando tolerancia, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Estaba mostrando tolerancia, pero esta, pero esto era en contra del primer, ¿cómo se dice? Amendment del Bill of Rights. Esto era en contra de la primera enmienda del derecho de los ciudadanos americanos, que dice: el Estado no impondrá ninguna ley que tenga que ver con la religión. Entonces, cuando se viola ese principio que hizo esa gran nación, el escudo de la omnipotencia, que la cobijara el escudo de la omnipotencia, cuando se viola eso, cuando el gobierno civil quiere imponer algo que es religioso, que es el sábado, aunque te dé tolerancia, está en completa violación con los principios de Dios. Pero esta era la propuesta, pero esta propuesta se hace ley. Aquí, y aquí está, al inicio está la ley dominical, aquí está, la que se dio en 1888, abarca 6 secciones, pero aquí sí se prohíbe. Esta es la ley dominical que llega al Congreso, aquí está. Yo creo que todo adventista debe leerlo. Este libro está en español, hermano. Aquí en México lo tenemos en español, lo puede bajar en internet, está en español. ¿Cómo se llama? Se llama Ley Dominical Nacional por Alonso de Jones. Búsquelo, bájelo de internet, es bueno que lo lea, es bueno que lo lea. Entonces ahí está la propuesta. Entonces, ¿qué hicieron los republicanos y los demócratas? Se doblaron. Tuvieron que doblarse. Ahora hemos encontrado, me voy a pasar unos minutitos con su permiso, ¿está bien, hermano? Porque apenas estamos iniciando, ¿verdad? El asunto. Pero estoy resumiendo, si no, tendríamos que, como Pablo, ¿verdad?, de seguir toda la noche y algunos se van a caer de la barda, ¿no? Habría que pensarlo. Principios del partido de la prohibición. Ahora vamos a analizarlo, lo pusieron en dibujitos. Miren. Ahí está la prisión, hay muchos que están ahí por la insane, ¿verdad? Gente mala ya, debido a los, a una mala moral, y aquí tienen una calavera, ¿verdad? Ahí anda la gente. Aquí está una fábrica de vino, wine, ¿verdad? Y, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá quizás no se ve muy bien esto, pero acá hay salones donde la gente se está emborrachando. Había un movimiento que también se llamaba el movimiento antisalón, es decir, en contra de los salones de la tomadera, pues. Entonces dijeron ellos, si todo esto que nos está provocando, pues, los demócratas, porque los demócratas eran católicos, que vinieron y dijeron, vamos a parrandear. Entonces se vino la moral para abajo. La indiferencia de los republicanos, dice acá, nuestro deseo. ¿Qué dice aquí? Our desire. ¿Y cuál era el deseo? ¿Qué dice aquí? Sunday school. Escuela dominical. Si todos van a la escuelita dominical por ley el domingo, se acaba esta situación. Por eso la sierva del Señor dice que debido a los desastres que vengan a la nación, la gente le pedirá a los legisladores: queremos a Dios en la Constitución. Hermano, esto ya pasó. Porque estos son los desastres que había antes, era un desastre moral. Esta es su propuesta, aquí está su plataforma. Y está al punto. Y por eso se la tengo que presentar a los hermanos. Porque ¿qué tienen aquí? Escuela dominical. La solución es la religión enforzada por el gobierno. Perdón, no le escuché por el frutero que viene ahí. Sí, como esta propuesta movió las masas en Estados Unidos, los otros pues se quedaban sin gente y dijeron, mejor vamos a agarrar esta propuesta. El senador Blair era republicano, el que dijo, bueno, vamos a discutir esta propuesta. Pero el Partido Republicano no llevaba la propuesta. El senador Blair discutió la propuesta porque se doblegó ante el pueblo. Por eso la hermana Juárez dice que los legisladores se doblegarán ante el pedido del pueblo. Sean demócratas o republicanos. Es tremendo, hermano. Esto nos da mucha luz de lo que se espera. Mucha luz de lo que se espera. Ahí tenemos la convención de 1892. Eran bastantísimos. Mira el poder que tenía. Parece una convención de ahora, ¿verdad? De los demócratas o republicanos. Donde ellos se reúnen para decir quién va a ser su presidente y para escoger sus propuestas, su plataforma. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? La Biblia dice que esa bestia hablará como dragón. El Espíritu de profecía dice que la voz del dragón son los actos de sus autoridades legislativas. Y sus autoridades legislativas, pues fue un partido chiquitito que doblegó a dos partidos grandototes. Sí. Pero hay que, bueno, el que los impulsa ya sé lo que tiene, por eso puede tener ese poder. Exactamente. Para ese tiempo los americanos estaban buscando, pues alguien puso esta ilustración. Andaban buscando otra manera de vivir la vida americana. Y dijeron, no hay duda, es el partido de qué. El partido de la prohibición. El partido de la prohibición. En la tarde estudiaremos a fondo, hermanos, cómo se desarrolló, cómo los pioneros enfrentaron ese partido. Quieren que lo estudiemos ahorita, ya no nos va a dar tiempo. Ahorita vamos a terminar ejemplificando que tiene su página de Facebook y su propuesta. ¿Está bien? Pero ellos, todas las revistas que sacaron eran contra la enmienda que este partido político estaba promoviendo. Ellos, ¿saben qué les decían? Decían, esto es de Roma. Así de claro les decían. Y quien haga esto es una hija de la ramera. Eran clarísimos. Yo no encontraría ahora a un pastor de la organización con ese valor que tenían ellos. Es imposible. Sí, como ayer les dije, pregúntale a un pastor quién es el anticristo. Y va a dar vueltas y vueltas porque no lo va a encontrar, ya no está en su cabeza. Es que no es asunto de capricho porque nosotros estamos fuera de la organización. Es asunto de principios de libertad religiosa. Es imposible que un pastor de ahora se ponga ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué dicen? Es más, ¿qué dicen ellos? Tenemos a nuestros abogados. ¿No dicen así? ¿Que tienen sus abogados? ¿Por qué no van ellos? ¿O la historia dice que A.T. Jones llegó con su abogado y su abogado defendió a A.T. Jones? ¡No! Tienen sus representantes legales. Piensan que sus representantes legales los van a defender de la ley dominicana. Terrible error. La Biblia dice, Jesús dijo, seréis llamados ante tribunales con tu abogado. ¿Dice así? No. La Biblia dice, seréis llamados ante tribunales. No os preocupéis por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te va a recordar. Amén. Amén. Estos muñequitos que están aquí. Ahora voy a explicar por qué el camello. Y bueno, los que saben inglés aquí quizá ya entienden, ¿verdad? The boat dry, ¿verdad? ¿Qué significa boat dry? ¿Bota cómo? Dry es seco. Sin bebida, pues. O sea, para un país sin bebida. O sea, ellos querían un Estados Unidos como un camello que no anduviera de borracho. que no tomara, que no hubiera tomado, pues. Ley seca. ¿Cómo? Ley seca. Ajá, una ley seca, como se dice en México. Disculpen, hermanos, si están siguiendo la transmisión, si estamos usando mucho lenguaje mexicano, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más claros posibles. Entonces, este partido político, ahí está, ¿verdad? Por eso es el camello, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí tiene gafas y todo el camello, bueno, lo pintan de cierta manera. El partido político, y vamos a lo que están promoviendo ahora. Toda la investigación de la lucha de los pioneros contra este partido político por poner la ley dominical, hermano, la tengo traducida, está en inglés, en español. Bueno, lo básico, pues. Ah, si nos da tiempo, lo presentamos en la tarde. Y si no nos da tiempo, en la noche. Al fin, el camión sale hasta las 11 de la noche. Mira, algunos preguntarán si este partido está vivo. Vamos a terminar con esto. El partido de la prohibición sigue vivo. Esta es su carta que sacaron en su página de internet, volumen 6, número 4, el mejor desde 1988. Ahí dice los votos que han sacado, ¿verdad? Y este es su newsletter, su carta que ellos sacan. Y estos eran sus tres candidatos para buscar la nominación en el 2020. O sea, que iban a competir con Trump y con Joe Biden. Esos son sus tres candidatos. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? Carácter, esperanza y tradición. Pero este es el mismo partido con el que se tuvieron que enfrentar los pioneros. Y que doblegó a los demócratas y a los republicanos. Y entonces el Congreso, si se aprobaba la ley dominical que ellos proponían, iba a hablar como dragón. Interesante. Ahora fíjate lo que dice aquí. ¿Alguien que sabe inglés nos quiere traducir? ¿Qué dice? Help me, please. Let's make it bigger. Vamos a hacer un poco más grande para que los hermanos vean. ¿Ven la palabra domingo ahí? ¿Sí? ¿Siguen su propuesta? Dice, si vas a votar, vota no para que no se venda alcohol el domingo, en pocas palabras. Oh, ¿siguen qué? ¿Siguen ellos pensando en que el domingo no se debe trabajar? Ahorita está más claro, ya no dice trabajar. Ajá, ahora dice, votes no, vota no para la venta de alcohol el domingo. Ellos están diciendo, nuestra propuesta sigue, aquella propuesta de 1888 sigue. No al alcohol y sobre todo que el domingo no se venda. Si el domingo no se va a vender, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué dice la profecía? La profecía dice que no se pueda comprar ni qué, ni vender. Y ellos están metiendo el ganchito y están diciendo, mira, el domingo no se va a vender alcohol. Vota por los candidatos a la presidencia del 2020. ¿Pero quién supo de eso? ¿Quién supo eso? ¿Pero se estaba dando en la historia de Estados Unidos? Sí. Por eso, hermanos, es risible pensar en lo que la gente te dice. Nosotros les vamos a avisar. Hermanos, el pueblo de Dios debe estar preparado. Este partido sigue, el partido de la prohibición sigue. Quien quiera saber un poco más, aquí está la historia, aquí está cómo suben y bajan, ahí está toda la historia. En base a esa historia, el diagrama que les presenté, es el diagrama. En el 2020 me voy a la plataforma del Partido Republicano. Esto no te hablan de sábado, nada. Me fui a la plataforma del Partido Demócrata a ver su propuesta. Nada. Y me fui. Oh, tienen página de internet. 2020 Party Platform. 2020, 2020. Aquí está. Y vamos a ver si de caso, ah, si alguien quiere donarle dinero a la imagen de la bestia, ahí está. Tiene Facebook, Twitter, YouTube. Ah, y tiene una plataforma, aquí. Esta es su plataforma bajo Labor y Gestión, Labor and Management. Fíjate lo que dice aquí. Defenderemos, a ver, ¿dónde está? A ver. Aquí está, Personal Sabbath. ¿Ven ustedes aquí? Personal Sabbath. Vamos a ver qué dice Windows. Dice, defenderemos el derecho de todos los trabajadores a elegir libremente afiliarse o no a un sindicato. Oye, escucha bien. La hermana Juárez dice, no te debes afiliar a un sindicato. ¿Así lo dice sí o no? ¿Por qué? Porque los sindicatos se unieron para promover esa ley dominical en los Estados Unidos. ¿En aquel tiempo? Luego sigue diciendo, con ese fin, hacia ese fin, instamos a todos los estados a que adopten leyes sobre el derecho al trabajo. Ahora, hermanos, si hay una ley sobre el derecho al trabajo, es que el trabajador necesita un día de ¿qué? De descanso. Ah, mira lo que dice. Apoyamos el concepto de salario digno y a licencia familiar razonable. Ahora mira lo que dice. El Partido de la Prohibición aboga para que nadie, excepto el personal médico y de seguridad pública, ¿qué dice? Sea que obligado a trabajar en su día de sábado personal. A ver, vamos a entender eso. Dice, el Partido de la Prohibición aboga para que nadie, excepto el personal médico y de seguridad pública, sea obligado a trabajar en su día de sábado personal. A ver, ¿cómo lo entendemos ahora? Parece mucho lo anterior. Hermano, la plataforma de 1888 y la de el 2020 es muy parecida. Y si tú ves la historia de este partido, después no salió nada del sábado, ninguna plataforma del sábado, hasta el 2020. Ahora, ¿qué va a pasar? Este es el único partido que él tiene. Y dice, vamos a entenderla, dice, nosotros, el Partido de la Prohibición, aboga para que nadie sea obligado a trabajar en su día de sábado personal. A ver, ¿qué está implícito ahí? Ok, si tu sábado personal es el domingo, ¿vamos a qué? Nadie te va a obligar a que tú trabajes, ¿qué? El domingo, hermano, el sábado personal de la mayoría de los americanos es el domingo. Nadie te va a obligar a trabajar el domingo. Vamos a abogar por eso. Esa es la plataforma del 2020. Ahora, ¿se llevó a cabo? Como preguntamos, si nadie supo de esta plataforma. Pero ahí está la historia. ¿Crees que va a agarrar fuerza? El Partido Demócrata va a seguir con su plataforma liberal. El Partido Republicano con su plataforma de indiferencia materialista. Solo hay un partido en Estados Unidos que ahorita mismo está abogando para que todos tengan su sábado, su día de descanso, y que no sean obligados a trabajar ahí. Dicho en otras palabras, una propuesta para una ley dominical de un partido. ¿Tendrá éxito eso? O sea, lo están como disfrazando. ¿Está disfrazado? No, como el anterior, es como el anterior. Uh-huh. ¿Que hay una excepción? Lo están enforzando, pero uh-huh. Ahí lo están metiendo. Ahí va metido. Hermanos, gloria a Dios por esto. ¿Cuántos queremos estar con Cristo en el cielo? Para estar allá tiene que pasar la ley dominical, tiene que pasar pequeño tiempo de búsqueda, tiempo de búsqueda de Jacob. Las plagas y los santos heredarán el reino. Amén. Después de 1888 estamos viendo en un partido político una plataforma que directamente habla de qué. El sábado. O sea, de un domingo persona, es decir, una ley dominical. Ahora, pregunto, hermanos, estamos terminando. Pregunto, ¿creen ustedes que va a mejorar la pelea entre republicanos y demócratas? No. Cada 4 años es una lucha. ¡Ey, yo soy el mejor, yo soy el mejor! Pero este ya dijo, necesitamos, republicanos y demócratas, necesitamos como americanos nuestro sábado personal. Para que Dios bendiga a esta nación, porque está muy decaída moralmente, necesitamos volver a Dios y necesitamos su día de adoración, necesitamos un sábado personal. Aquí está, excepto el personal médico de seguridad pública. Hermano, ¿qué vamos a hacer? La hermana White en 1888 dijo, lo que habíamos esperado que pasara hace años atrás, lo estamos viendo. Eso lo dijo ella, en base a este mismo partido. Bien podríamos decir nosotros, lo que esperábamos que suceda en los Estados Unidos, lo estamos empezando a ver. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo veremos en la tarde. Tenemos que enfrentar eso. Tenemos que decir, quizá muchos se van a reír, pero le preguntaron, Wagner escribió un libro, un artículo, y le dijeron, pero es que ninguno de los dos partidos políticos está promoviendo esto de la ley dominical. Y él dijo, a lo mejor sea un tercer partido, y dicho y hecho, así fue. Ahí está el asunto, hermano. ¿Quiere visitar en Facebook? Ahí está, Facebook tiene su página, el Partido de la Prohibición. Ahí está. ¿Quiere verlo? Fíjense lo que dice. 20 de enero, dice, hoy fue el día de la inauguración. Los Estados Unidos de América le han dado la bienvenida a un nuevo presidente. Y bueno, ahí lo alaban mucho, pero dice, lo vamos a tener vigiladito. Ahí dice, lo vamos a tener vigiladito. En otras palabras, well, holding our elect officials accountable. Sí, le vamos a pedir cuentas. Sí, pues es lo que hicieron en aquel tiempo, en 1888. Mira, republicano, demócrata, le vamos a pedir cuentas. Y como no van a rendir cuentas, van a empezar desde abajo, otra vez. ¿Hay esa posibilidad? Sí, porque hasta ahorita en la investigación no he visto ningún otro partido que tenga su plataforma de manera implícita la ley dominicana. Esta es, y repito, dos veces se ha dado, 1888-2020. Y si Dios en su sabiduría no ha permitido que esto avance, es porque el pueblo de Dios todavía no estamos sellados. Todavía queremos esperar que los republicanos y demócratas tengan la ley dominical ahí en la mano. Entonces, ahora sí, para trabajar para Dios. Dios es grande, es misericordioso, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta tarde, en esta mañana de sábado. Los tiempos no están para jugar, hermanos. Si nos preguntamos si el domingo está ya implícito en alguna plataforma política en los Estados Unidos, sí, ya está. ¿Hay posibilidad que hagan presión en los legisladores? Sí. Porque ahí dice, los vamos a mantener a raya, los vamos a mantener vigilados, les vamos a pedir cuentas, accountable. Este pueblo no está para dormir, hermanos. Este pueblo es para estar despierto, dándole a la trompeta un sonido certero. Este partido amén. Siempre ha estado, pero entonces muy sigiloso, no se conoce, ¿no? Sí, bueno, partidos viejos son el republicano y el demócrata. Este surge en 1869, pero ha estado así, mire. Subió 1888, 1890, bajó y ha estado así. Pero sigue vivo, pero ahora en el 2020. Aquí está en Facebook, ya el hermano lo encontré en Facebook. Miren, Aquí está. Aquí está. Facebook. Chenchit está vivo. Tiene su página de Facebook. ¿Y el Facebook cuándo salió? Hace como, no sé, 2002 por ahí. Ahí creo que le llegó un mensaje de ellos, hermano. Son aquí. Sí. Ahí está el Facebook. Entonces, el asunto está. Solo que quizás nosotros estamos esperando que sea por los republicanos, los demócratas. No, ellos. ¿Qué es esperado? Uno piensa por lo que. A ver, hermano. Bueno, su punto de vista. Estaba tratando de visualizar cómo se va a dar. Ajá. Pero pues esta cuestión de este otro partido no, no lo tenemos visto. Oye, pues, a ver de este otro partido. Ajá. Pero gracias por la información que estamos teniendo. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Que la gloria sea dada a Dios, hermano. Sí. El librito de John menciona este partido, Bueno, este librito, a lo que yo he leído, no lo menciona así. Sí menciona al senador Blair. El senador Blair, antes ellos lo acusaba de prohibicionista, aunque era republicano. Tengo otros artículos de los pioneros. Si hace referencia al nombre. Sí. Ahora, hay varios artículos que veremos en la tarde donde directamente, y uno de esos lo mostramos, donde directamente los pioneros mencionan al partido de la prohibición. Eso sí, directamente está en varios volúmenes de la revista El Centinela. Ajá. No sé si usted puede ver aquí que dice American Sentinel. Sí, lo puede ver ahí. American Sentinel. American Sentinel. O Centinela Americano. Y precisamente en esa revista lo denunciaban este partido, los pioneros. No tenían miedo. Y decían, y sea demócrata o sea republicano, siempre que traiga los principios de Roma, vamos a ir en contra. ¿Qué valor? Y los pioneros hace tiempo, la iglesia, pues, original, eran pocos. Estaban en contra de toda la corriente. Exacto. Eran poquitos. Para ese tiempo, para los 1900, eran como 70,000. En contra de toda la corriente. Y cosa interesante. El partido de la prohibición era un partidito chiquillo. O sea, no, no era fuerte, pues. Y nunca ha sido fuerte. Su fuerza consistió en el domingo. Y eso agarró fuego. ¿Y los evangélicos? Junto con los evangélicos, porque fue fundado por un evangélico, un metodista. Así que ahora estamos viendo algo semejante. Hay evangélicos en Estados Unidos, pero no les gusta ni lo que hace. Los republicanos, de lo que hacen, ¿quiénes? Los demócratas, ¿sí o no, hermano? Esa es la realidad. ¿Tendrán una tercera opción? ¿La tienen? Pasó, así que se acabó de repetir. Hay mucha posibilidad que se vuelva a repetir, porque los elementos, los actores, participantes, están hoy. Hoy está el partido de la prohibición, sí. ¿Están los demócratas? Sí. ¿Están los republicanos? Sí. ¿Están los evangélicos? Sí. ¿Están los católicos? Sí. ¿Están los adventistas historicistas? Sí. Hermano, que Dios nos ayude. Si Dios nos ha permitido que nos demos cuenta de eso, y esperamos que este video se suba en YouTube y en Facebook, quizás se edite bien, ¿verdad? Que la gente debe saber cómo vendrá la ley dominical. Sí, nuestros legisladores, pero ¿cómo? Ya lo vimos. Ay, nos faltó en detalle. A la tarde vamos a tener esa defensa. ¿Cómo se defendieron contra estos tres partidos, los que fueron, se unieron finalmente, hermano? Se unieron los prohibicionistas, demócratas, republicanos, la unión sabática, la unión de reforma, una unión tremenda. Y los adventistas eran un grupito que varios de ellos fueron encarcelados. En los estados del sur de Estados Unidos. Preparémonos en el nombre de Cristo Jesús. Ya la propuesta está dentro de un partido en los Estados Unidos. De acuerdo al espíritu crucial, ellos promueven legisladores. Hay esa posibilidad. El pueblo de Dios debe despertar. Como dice la escritura, porque vuestra redención está cerca. ¿Y en México cuál es el partido cristiano? ¿En México cuál es el partido cristiano? El partido el PES, Partido de Encuentro Social, aunque le cambiaron unas palabritas por ahí, pero sigue lo mismo. Partido de Encuentro Social es el partido de los evangélicos, que el año pasado se quedó calladito el presidente López Obrador, no dijo nada, les dio chance que hicieran un partido político. Desde 1992, cuando se registran las iglesias como asociaciones religiosas, hay un libro que se llama Entre Dios y el César, escrito por alguien aquí en México, no me acuerdo el nombre, dice, ni idea tenían los protestantes de lo que estaban haciendo, lo dice creo un bautista. Pero desde allí se empezó a gestar la idea de que algún día hubiera un partido cristiano. Y el resultado lo tenemos ya aquí en México. Y de hecho, quiero terminar con eso. Yo estoy que termino y termino y no termino. Pero es que hay tantas cosas. Quiero. Ahora sí, con esto voy a terminar. Está bien. Mire, todo esto me faltó decirles y se lo quiero mostrar porque hay mucha luz allí. Mucha luz aquí. Todo esto es cómo enfrentaron el partido prohibicionista. Miren todo lo que no estudiamos. Pero esperamos estudiarlo en la tarde, ¿está bien? Porque hay mucha luz ahí de cómo enfrentar eso. Aquí está bien. Este es de una revista que habla sobre la libertad religiosa en México. Es a enero 14, 1892. Para esa época, el partido prohibicionista, ¿cómo estaba? En su punto máximo. ¿Recuerdan? Sí, los republicanos y demócratas sometidos. Hay un artículo allí que se llama Iglesia y Estado en México. Me llamó la atención porque es en ese contexto de la ley dominical. ¡Wow! En ese contexto de la ley dominical sale un artículo donde los pioneros hablan de México. ¿En dónde estamos, hermanos? Estamos en México. Ni modo, hermano, en otro país, pues aquí hablaron de México. Voy a investigar. Ah, pero este artículo aquí habla de México, lo escribió un pionero desde estando en Roatán, Honduras. Saludos a los hermanos de Honduras. Sí, saludos. Bueno, ¿qué dice? Bueno, aquí dice, estuve en México por tres semanas, o en una estancia de 3 semanas en la República de México, me dio la oportunidad de aprender algunas cosas concernientes a la situación de la influencia de la religión y la iglesia sobre el Estado. Fíjense nada más. México es una república, lo mismo que los Estados Unidos de América. Acerca de 1/6 de la población de los Estados Unidos, es decir, éramos más poquitos. Tiene varios estados, hablando de México. El pueblo elige a su presidente y representantes en el Congreso. Y en muchas maneras su gobierno es similar al nuestro. Ojo, escuchen. Ya que lo que va a pasar allá puede pasar acá. Acá ya está el partido. Allá está el partido también, ya lo vimos, prohibicionista. El nombre, iglesia y estado están separados. Como los reformadores nacionales en los Estados Unidos lo podían tener también. Y bueno, vamos aquí, aquí dice, pero en realidad, dice, la Iglesia Católica es el poder detrás del trono en todo lo político y en los asuntos del gobierno. La realidad, dice, el nombre está separado de Iglesia y Estado. La realidad es que en México está la Iglesia Católica detrás del gobierno. Miren nada más el punto de vista de ellos. Ellos eran claros. Ahora, aquí hay muchas cosas más, pero me llama la atención cómo termina aquí. Y dice, May the day come. Ojalá que llegue el día. Es más, vamos a traducirlo. Aquí está. En que los verdaderos principios de la libertad religiosa puedan ser comprendidos mejor. ¿Dónde? En México. Gloria a Dios. Ha llegado el día, hermanos. ¿Amén o no amén? No decimos amén, que ha llegado el día que un grupo de verdaderos adventistas ha comprendido la verdadera libertad religiosa en México. Ellos lo anhelaron en 1889. ¿A cómo estamos hoy? Ay, ¿cuántos años son después? 100 y tantos años después hay un grupito de hermanos que por la gracia de Cristo entendemos el concepto de libertad religiosa. Por eso nos salimos de las iglesias registradas. Amén. Por eso, dice, que llegue el día en que los verdaderos principios de la libertad religiosa, me gusta cómo lo dice en inglés, May the day come. Ojalá que pueda llegar el día cuando los verdaderos principios de la libertad religiosa may be better understood in Mexico. Pueden ser mejor entendidos en México. Mientras tanto, nosotros, Julif, que vivimos, fíjense lo que dice, en lo que es comparativamente una libertad religiosa, es decir, están comparando México con Estados Unidos, deberíamos hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Obstaculizar los intentos de unir la iglesia, de unir iglesia y Estado en nuestra tierra. ¿Para qué Dios levantó al pueblo adventista en Estados Unidos? Para obstaculizar los intentos. Pero hoy, triste y lamentablemente, están unidas y son corporaciones. Muchos ministerios de sostén propio en Estados Unidos no obstaculizan la unión iglesia-estado, al contrario, la alaban. Dice, hay un hermano que llamó a un grupo de sostén propio allá, no es historicista, es ecuménico, pero le dijeron, mira, sí, cierto, somos corporación, pero no nos hemos aprovechado de los beneficios de la corporación. Dios los levantó, y si ustedes están en Estados Unidos viendo esto, Dios los levantó para obstaculizar los intentos de unir la iglesia y el Estado allá en Estados Unidos. Y si usted no está haciendo eso, quítese el nombre adventista del séptimo día, póngase el nombre católico romano o pentecostal. Y también aquí en México. Por eso Dios nos llamó como un pueblo. ¿Sabe por qué? Porque mientras la iglesia esté separada del Estado, podremos tener libertad de adorar a Dios y su santa y divina ley. Por la sangre de Cristo en nuestros corazones estará. ¿Amén? Amén. Pero si la iglesia y el Estado se unen, va a haber persecución para los verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Ojalá llegue el día que en México se comprenda mejor la libertad de conciencia, porque son dos naciones muy parecidas. Y porque son tan parecidas, lo que pasa en Estados Unidos afectará aquí. Hermanos, ahora sí, esto fue la última, ¿verdad? Hay más últimas, pero esas en la tarde, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga el entendimiento profético. Si hay alguna duda, bueno, estábamos a disposición. Vamos a terminar con un canto aquí que van a tener nuestros hermanos. pecado. Bien, entonces vamos a despedir, hermano. Okay. Y, este, y también vamos a orar por la comida. Padre, le damos las gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que nos ha iluminado nuestro pensamiento, Padre, por todo lo que ha traído a nuestro hermano para que comprendamos, Señor. Ayúdanos, Padre, sabemos que los tiempos son difíciles y serán aún más difíciles, Padre. Nuestra decisión sea por ti, te lo suplicamos. Te pedimos también, Señor, que nos bendigas nuestros alimentos que vamos a tomar o ingerir en este momento. Señor, sea con nosotros, gracias por quienes han colaborado a hacerlo. Y Padre, te damos gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento, por lo que hemos tenido en la semana, fin de semana, que ha estado nuestro hermano aquí con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo, te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Amén. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Gracias por tu palabra profética más segura, porque sabemos lo que viene, porque así tú lo has profetizado, lo has dicho a tus siervos los profetas. Gracias, Padre, porque tenemos esperanza y seguridad, y sobre todas las cosas sabremos qué hacer si tú nos guías, si tu Espíritu Santo nos ilumina a tomar las decisiones adecuadas y pertinentes debido a la situación que el mundo está viviendo. Acuérdate que somos polvo. Acuérdate que muchas veces dudamos, que somos débiles, pero que con Cristo y en Cristo seremos fuertes y confiaremos totalmente en tus promesas, Señor. Te agradecemos porque nos has permitido comprender y entender el momento en que estamos, lo que viene y cómo se desarrollará los eventos finales, Señor. Somos un pueblo privilegiado. Ayúdanos a comprender y entender que nuestra tarea es dar el evangelio de salvación a todo el mundo. La justicia de Cristo. Pero también es necesario, como decían los pioneros, los hombres y mujeres que tú levantaste con este mensaje, que obstaculicemos la pretendida unión de la iglesia con el Estado. Y gracias porque mis hermanos aquí, con su ejemplo, han obstaculizado esa unión al salirse de las iglesias que están unidas ya con el Estado. Gracias porque aquí en México, Señor, se está comprendiendo y levantando mejor el concepto de la verdadera libertad religiosa, como es en Cristo y en tu palabra, Señor. Gracias. Pedimos por nuestros hermanos en las diferentes partes del planeta, que tú levantes hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, que comprendan el tiempo donde están, y le den a la trompeta un sonido certero. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Te pedimos que bendigas a los hermanos aquí presentes, a sus familias, todos los que tenemos que tomar una decisión. Gracias, Señor. Y también pedimos por los alimentos que vamos a ingerir, que tu bendición sea con ellos, Padre, para que podamos tener fuerzas físicas, energías físicas, para seguir poniendo atención a tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, quizá para los que van a estar siguiendo los que vayan a seguir la transmisión más al rato. ¿Dónde es? ¿Acá? Ok. Gracias. No sé a qué horas, a los hermanos que vayan a estar siguiendo la transmisión, a qué hora regresaríamos. y media, 4, horario del Centro de México, ¿verdad? Por ahí, para que haya un espacio. Ah, ya les comunicó vía Facebook. Sí. Ok. Sí, 3:30, 4. Y gracias al ministerio también que tiene esta iglesia de estar transmitiendo estos mensajes, que sea de bendición para todo aquel que tenga el deseo de verlo. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.